encontrar un consuelo que me aliviara el corazón. Seguí cruzando el desierto, cansado estaba de mi dolor, pero llegó en ese día el que me diera la salvación. Desde ese glorioso día que Cristo vino a mi corazón, ya no tengo más tristezas, no tengo penas ni más dolor. Aleluya, aleluya, gloria, cantemos al Salvador. Él dijo que volvería para llevarnos a su mansión. Preciosa sangre que derramó, llevando nuestros pecados dejó su vida mi buen Señor. No hay nada con que pagarle, solo le alabo de corazón. En su gran misericordia me ha dado todo, todo en su amor. Hermoso es vivir en Cristo, incomparable mi Dios de amor. Él me libró del pecado sin merecerlo siquiera yo. Aleluya, aleluya, gloria, cantemos al Salvador. Él dijo que volvería para llevarnos a su mansión. Aleluya, aleluya, gloria, cantemos al Salvador. Él dijo que volvería para llevarnos a su mansión.